Ya comienza Poligrama Remix, una ensalada audible de voces resistiendo a la cordura. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo, tu placer es ey. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo. Ey, yo, esto no se termina más. La gata está ladrando y los perritos haciendo miau. Tira pa' allá, cariño mío, chao. Hasta siempre, nos vemos por ahí. Forever feel the music. Vida musical al ritmo de los días, checky, checky, check this sound. Esto es lo mío, nací pa' estar acá, rompiendo el suelo, haciendo un cráter popular. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que mueres, tu signo vivo y tus placeres. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que mueres, tu signo vivo. No es perfecto, ok. Ya lo sé y quiero que vos sepas que se puede estar bien. No te apachuches, yo no me achiqué. Y ahora estamos de fiesta porque nunca me dejé. Hacete cargo, esto es amargo. Terapia alternativa para salirse del letargo. A veces se hace largo, pero sin embargo seguimos en el baile y le damos hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Oyentes, no se pierdan en ilusiones. Todos los deseos no realizados son niños encarcelados. Quédate escuchando un deseo realizado. Poligrama en Radio Nauta 106.3. No me preocupa Trump ni me preocupa Hillary. Los dos, ninguno de los dos va a ayudar a México porque no tienen por qué ayudarlo. A México lo ayudan los mexicanos, para eso tenemos un presidente. Para eso tenemos un secretario de Hacienda, para eso tenemos políticos, gobernantes, secretarios y no sé cuánta mugre más que no sirve para nada. Quiero que quede claro esto. No puede depender el futuro de México si gana Hillary o si gana Trump. Porque los mexicanos deben de ser gobernados por mexicanos, no por violadores. Este hombre acaba de ser acusado de violar a una niña. Es un depravado, es un imbécil, es un hijo de la tiznada. Que se vaya a la chingada para que me quede claro. ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se vaya! ¡Ya! ¡Pero no puede depender la economía mexicana de que si este imbécil gana o no gana! ¡Carajo! ¿En qué país vivimos? El único maldito país que su moneda tiene, sufre, es México. No, no es Venezuela, no es España, no es Bolivia, no es El Salvador. La única maldita moneda afectada por una maldita encuesta es la moneda mexicana. ¡Carajo! ¿Dónde demonios está la política económica de este país? Ya estoy hasta aquí de tanta crisis, ya estoy hasta aquí de ponerme nervioso si este hijo de la tiznada gana o no gana. Muy a la fregada. si Estados Unidos quiere votar por un... ¡Dejo! Si Estados Unidos quiere votar por un nazi, ¡pues que voten! ¿Pero por qué yo tengo que estar sufriendo? ¿Porque no hay una Secretaría de Hacienda? ¿Porque no hay un portavoz? ¿Porque no hay una voz en este país que diga carajo? ¿Por qué tengo que depender de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque somos dependientes, porque somos títeres, porque obedecemos las órdenes, no de este imbécil hijo de la... sino de cualquiera. Ya me vale quien gane. Si en este país el problema no es este, el problema somos nosotros. ¿Te queda claro o cómo te lo explico? Ya estoy hasta aquí de tanto pretexto. ¿Dónde querés que vayan las cosas? ¿Es donde van? ¿Dónde querés que vayan las cosas? ¿Es donde van? ¿Dónde querés que vayan las cosas? ¿Es donde van? ¿Dónde querés que vayan las cosas? ¿Es donde van? Y si miras al otro como un reflejo de vos, te darías cuenta que estás perdido en todo. Uno elige cómo quiere vivir y también decide cómo quiere morir. Por eso hay que elegir cada momento, ser consciente del existir. Y si el caminar te agota, volar. Cuanto más claro, más negado. Cuanto más táctil, más sutil, casi imperceptible. Cuanto más real, el pánico desconfía la verdad, sintiendo el dolor existencial. Cómoda la incomodidad de estar solo siendo, sucediendo como si no hubiese remedio. Cuando la respuesta es la fe, en el sentido de sentirlo todo como un momento eterno. Resolver es solo un concepto, no hay solución. Las palabras no alcanzan ni hacen falta. Vos sabés todo lo que yo sé. Tenemos que salir por donde no entramos. Agradezco compañía en aquel tramo. Planes que tomamos, cambiar como de estación. Levantarnos con la mente calma para irnos a dormir tranquilos en otra ocasión. Hacernos canción, es difícil querer comenzar. Hay que aprender a soltar, amar el momento. Ni al pasado ni al futuro, solo el movimiento. Salvar al mundo tarde o temprano. El amor va a salvar al mundo tarde o temprano. El amor va a salvar al mundo tarde o temprano. Sensacionalista decía simplemente que se había producido un incendio. Plataforma Política Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir. Marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Mote lista! 15.902. ¡Mote! 15.902. Poligrama 2019. Aquí no pegamos los ojos. Este se llama Lento. Quisiera ser lento, la persona más lenta del mundo. Que cuando todos aprendan a caminar, yo todavía gatee. Y balbucee cuando otros conversen. Que aprendan a leer y escribir. Y yo, óvalos, redondeles, garabatos. Que me manche con tinta, con café, con chocolate y tengan que avisarme. Lento en darme cuenta, en avivarme. Que los otros anden en amores y yo ni enterado todavía. Ser el último en entender, el último en llegar, el último en recibir un premio, el último en levantarme, el último en acostarme, en acabar el día, en terminar el plato. El último en despedirse, que los demás cumplan años y yo cumpla semanas. Ser el último en enfriarme, el último en calentarme. Que no me miren, que nadie espere nada de mí. Que nadie espere nada de mí. Ni se detengan alentando una esperanza. Que no me afecten los carteles de propaganda, su anzuelo para todos y pescado para pocos. Soy la persona más lenta del mundo. No habrá un solo cartel dirigido a mí, ni un solo comercial. Coca-Cola, McDonald's o Calvin Klein, por ejemplo, no gasten un centavo en convencerme. Ni Sony, ni Nintendo, ni Microsoft. Pasen de largo con sus spots de 20 segundos, pues ni alcanzaré a encender la tele, ni a levantar el pie, dar un paso. Pasarán los años, lentos como siglos, lejos de las modas, siempre out, un alivio, lento, lento. Algún trabajo habrá en el que precisen a alguien lento. A alguna mujer le gustará verme tan lento, tan lento. Con un poco de suerte ella también me gustará y nos tomaremos tiempo. Lo iremos viendo, sin apuro iremos viendo. Seríamos felices, de a poco, tendríamos hijos, pero no así de golpe. Diremos, lo más importante es que sean sanos. Y con el tiempo, el otro responderá, ¿sí? Estás escuchando Poligrama 2019. Y no te olvides, changa, de cerca, nadie es normal. Amante men, salen, solos beben, juegan a que entienden todo mientras se aman. Se arreglan, salen, se ven, hablan más, se dicen poco mientras se aman, beben. Salen del lugar, algo buscan, se ve. Piensan y es ahora o nunca mientras se besan, llueve. Y yo con algo en sus ojos. Inestable, vuelca escaléctrix, desata el embate. Cano caníbal, devora los cables. Ataca impacto. Ataca, ataca impacto. Ataca impacto, recíproco, mátanse. Música.

En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Y qué poca atención les prestamos, dejándolas apeñuscarse hasta tomar una consistencia sombría en la naca de bleque, paredón, a la sutileza siempre despreciando, marcando con áspero paso el talco, huellas en el talco, apalatado, pelotones de talco en la esterilla histérica, la espera de lo descontraído, cuero nuevo en el huevo atroz. Perdiólos, sí, dejámoslas pasar, a las etéreas teras del quién sabe, fue una pena, y las dejamos que se acollaran en nosotros como una costumbre blanda, callo familiar, tuburescencia tumorosa, tuvo que tuer, matar, dejamos que pequeñas muertes se vayan depositando en el orillo güero de lo hueco, del nuero, del finado, fin de lado, aparición, dejamos que se acumulen, pues las dejamos, que en una inconsistencia de libélulas no nos digan nada, pasen sin decírnoslo, al oslo, otro, al oído frío del océano, el fiordo frío de su gordura, dejamos que se corran al fruncido, como una pelusilla sin ninguna importancia ni mayor despliegue de la idea por cutículas de asombrosa transparencia, las dejamos que las quitas, frieras de frío apechugado, frío pequeño traído en las verijas de la siesta, arrastrado a una velocidad que desbarranca cualquier ilusión de sujeción. ¡Ao! ¡Ao! ¡Al! ¡Ac! ¡Ño! ¡Io! ¡Colo! ¡Sí! Sin ninguna mengua de luna, que por inferencias secundarias se alumbre. Pero al primer alumbramiento o revelación del bagre en la almohada demasiado silenciosa, silente de su resquebrajar, como si tratásemos de adherir en su palposa viscosidad una peliculilla que recubriría algo de esencial. No, no, dejamos que la brutalidad brillase. Admira sus coturnos empalagados de acentuaciones toscas y juanetes sin sentido, pata a campana como si le tuviéramos confianza al güero Pedro. Chaval, chalana, no les damos su debida dimensión ni papel a esas pequeñas cosas que, sin querer, un sedimento, una piorrea, desencadenan el postergado, escupitajo, esputo, a esas cosas que nos agitan cimbreándonos en el oco, ozono, or, horror, homor, homo, non, el nol, mol, ferviente acalambramiento de músculos o muslos en la cutánea acentuación, dejamos que esos cortes del deseo en las anfractuosidades de las cutículas, sinuosos meandros que se vayan depositando de a poquito, irte, sí, que te vaya yendo, despaciosos, las dejamos como pelusillas en el manubrio a una altura desde donde no se distingue lo que es del güero resplandor o su leveza fimbria de tolas, estrellas, que esas volutas inconsistentes, sosas, demasiado etéreas como para figurar la fuga de una veste y una pálida veste, yoco. Dejamos que, paspando su dulzura, paspadura, pasando la pomada, preposición y predisposición en su descomposición del sí, cisión, la cisión del sí, el tajo, la coma, vírgula del sí, silicio, sí, li, sio, en el cimbreo, sombreo avermellado, enrubecido, enrabado en el roer del alcanfor, alforja, alcanza, cascada de azúcar en el manubrio dormido en la ingle de un soldado inglés. Brutalidad del sí, cimbreo en el ronrón, del tornasol, del kepis, del saldo, del soldado, despedazada suelda, suelta de sueldos en el lado. Yo al lado de mi yo, operación puramente de superficie, como quien abolla con reluctancias de jarabe y árnica en el limo del sinuoso sil. Y en el problema de la forma, espir, alada, la, alada, espir, hada al bacal, en el pantano, en el enrojecido mimbre de redes que al hurtarse, al teñirse en sus gemidos de un geocentro licoidal, cuerpo sin forma. ¿Y cuál era la relación de la luz en sus torneos o ciclones? Ciclomotores de atletas con aletas tiburonadas de Valdehuela, ni ese, ni il a su disolución del cuerpo en sus verdures y belgajos y cuelgas en las raspaduras del nylon en la encía, abovedada, arisca. ¿Con qué ferocidad es el ambeteo lamina las secretas contorsiones de un dolorcillo, alzado, cilio? En el silicio la silambre, serpiente sinuosa y siempre el espantoso fenómeno de la rojez sin corolas del estor, estruendo, puro, se disipa en la cascada de Hímenes. En sus volutas, suelto, si dejamos al tul correrse en su acidulado resplandor, y que se aje en las cristalerías de Esmirna, de abuelas, de jodas, de cerdos, en los cercos, en los círculos del Hamble, en la golfada. ¿Por qué todo ese encanto por los golfos y las pequeñas penínsulas? ¿Con qué delectación recorría la lengua los archipiélagos del dolor, armor, dolor, torpor, en la exclamación de una ojera, ojo, en la sistémica? En la escritura, bajo cada escritura subyace una teoría. Ella duerme en un lecho de paramecios, cuerpo sin forma. ¿Consigue expresar, pensar lo indecible, influible, indisfrutable, frutal en el frufru, rija, derriga, rigurosa? Estamos en Riga. ¿Qué pensar? Desde los acantilados barullentos de esta ciudad dormida junto a un Niester, en medio de un estado báltico, lacunar, frío, incrustado, con pecheras y echarpes, con incrustaciones de Pernambuco, en el solero de sofrío rígido, en el Niester de Riga, bajándoles el sombrero a las dos chicas que con cosquillas se le suben al hilo de un don nadie que las engaña por un plato de vulgares tallins. Que por unos infames platos de tallins, con lentejas, al aceite, viscosas, y todo ello adornado con pedazos seleccionados de pulpo, por ello habría de vender a mi país, dice Riga, abrirlo a la solabanca de puñetazos en el ropero cuando una hambrienta jauría, ávida de narices de bruja, se precipita para arrancarle al que hurra, al que aúlla, sus disfraces de piel de lobo, y exponerlo en la cruda madrugada de Riga al tallinatos, salmuera en batracios de esplendor salamesco y, ornamentada ría de oriente, hallaba lo rugoso y lo visceral al tiempo que todo el surubí se le iba deslizando por abajo de la piel y formaba una costrita por donde la lengüeta se le iba acanalando y ¡Riga! ¡Aullo! ¡Aueolo de la forma! Dísperos cuerpo, cuerpo, cine, forma, curitas de al que se asoma en el pescuezo y grita ¡Riga! Y dígale al que pasa que Riga es apenas el nombre que se le puede dar a esa ilusión. ¿Y bajo la forma de qué salamera admonición conseguía ese nombre brillar en su drapeado rocandrol? Al suave chango responder, el suave chongo respaldar. Al aullido apenas si le conseguimos dar los mejores sonidos de nuestras cuitas y nuestras felonías y mentirillas tristes de las que se le suben al costado del cielo raso por el ciclo del enraje en su verruga, le hincan aquello que no tenía nombre, el verrugoso esplendor. ¿Y hasta qué punto esto no pasa de un mero juego de palabras? Soeces vocabularios de alcauciles en la cucheta de la nupcia, náusea, pero había el paso, las lengüetas, por esa ensordecida rispidez, había el colbajo, el meollo de cierta centralidad, centro de Riga, el plutónico silicio en la extenuación contemplativa de su rigor. Pero esto suena muy terrestre, muy Riga, si fuésemos más rizomáticos, si nos permitiésemos arrojarnos a las alcantarillas de huevos podridos que recorren toda Riga y escurren Riga y rodriguean, silicios siempre enarbolados de banderas, férreos chulos o celos del colon, celo en el colo de terciopelo de la perra, así arrojada al asomo de la pura alcantarillez, cantaridina, ríada así, la de Riga, con sus pálidos treponemas y sus pulmones infestados de pulverizaciones de lombrices en el verano báltico, la higuera, vaporosa, baudensa, vaos desprendía, bálsamos de una estupidez hedionda. Toda Riga hedía. Cuando ella paseaba su pollera emponzoñada y entre las escaleras de la alcantarilla se distinguía una perra presa por la cantaridina a los collares del celo en agujero de trepanación e inconsistencia final a todo fin, a toda sina sina, y acabar con Riga. Hemorroidal, la amante intayoica, itálica, intrayoica, del sur Verona en Riga, en estival rigor, de posesión por el demonio, Riga. Ámbar de Riga, amberes liquidámbar, liquidámbar de Riga, en cuyas orillas vao, cuyos vaos oleaginosos, vinos de güero, bálsamo, basal. Ya ha pasado el fervor, el frenesí, ya paspado en las verrugas, ya untado de verdulagas, ya nimio, porque volviendo a una contemplación ornamental sobre los lagos de Riga ornaba su vallenato. Ah, asomándose. Ah, si por polvorientos flutos de cowboys arrojados en la mucilaginosa transpiración, en que la pira arde hasta un punto que ya no se sabe si al cacharla habrá de deslizarse suavemente por los tornoceros de la pluma y por las grabaciones de una dormida o polvorosa piedad, deslizarse se habría por veranos y salmueras de Riga. Final flácido, la de esos lagos con gamulanes aterciopelándose en el estoque de la dama al inclinarse bajo el cineabrio para lamerle el chupagrueso al cirio en enjambre jabonoso de jabas. ¡Hálito áveo, tierra de Riga! Trágame por todos los puercoespines de la absurda trailla de la guerra y esas escenas de ursos rusos en los pedazos de la nieve, cuando la madre rusa en las trincheras desmelenaba su lengüeta para ofrecerle al tornocelo del primer soldado ruso o raso que pasase y supiese o quisiese desabrochar o tan solo al roce pisar, como quien ahuyenta el nudo de los grados en la várice correosa de lunares que lataban al güero empalagoso de Ocosol. Noche de papel, limpia de pena y despertar. Y ver que no estás, la luna es buena. luna, el sol quizás. Puedo entrecerrar los ojos y ver tu barco en el mar. Esperándote, cuelgo esta nota en mi pecho. Libertad para vos, así en un concepto general. A ver, la libertad son varias cosas, pero en este contexto acá que estamos en un espacio para reflexionar sobre la salud mental y las legislaciones que acompañan eso, el momento histórico en el que estamos viviendo y todas las luchas que estamos llevando adelante, creo que la libertad es terapéutica. La noticia apareció en un periódico sensacionalista. Decía simplemente que se había producido un incendio. Plataforma Política Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir, marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Mote! 15.902. ¡Vote! 15.902. Poligrama 2019. Bueno, seguimos acá con Mr. Beto, que nos vino a presentar su nuevo CD testimonio. Sí, el CD lo grabé en el 2012. Aprendí a escribir las métricas. Escúchame, te voy a hacer conocer el pequeño mundo llamado hospital. La situación que me trajo el neuropsiquiátrico fue una internación y después una orden del juez. Cuando yo estaba privado de mi libertad, al darme la libertad me dijo el juez que yo tenía que hacer un tratamiento ambulatorio obligatorio. Me hicieron una entrevista interdisciplinaria, estaban el psiquiatra, el doctor Mariano Vea, el asistente social y la psicóloga. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para hacerme un tratamiento. Por crisis y por recaídas e internaciones no pueden soñar, pues les pone barrera la enfermedad. Al principio los medicamentos eran inyecciones, todas pastillas genéricas. Después los medicamentos empezaron a cambiar y ahora saco por la obra social profe. Y esos medicamentos me tienen más despierto, más activo, puedo hacer mejores cosas. Médicos, psicólogos, asistentes y psiquiatras coordinan talleres con mucha voluntad. El tratamiento me ayudó mucho en manera positiva porque me hicieron dar una pensión monocontributista que es para los pensionados que están en tratamiento y eso me ayudó a dignificarme porque últimamente no podía trabajar, yo no podía hacer nada por los medicamentos que me daban antes. Entonces la pensión me ayudó bastante, el pase libre que me hicieron dar el servicio social también me ayudó bastante a movilizarme con la TAMSE. Entonces venía a los tratamientos, hacía los tratamientos. Cuando caí en crisis, el tratamiento psicológico me ayudaba a recuperar la conciencia y la capacidad de salir afuera y adaptarme de nuevo. Participar. A medida que avanzan los talleristas, el manicomio quedaría atrás, en último lugar. Yo tengo un problema mental y el problema mental yo lo asumo y lo enfrento. Entonces el trabajo en el equipo fue el que me sacó adelante a mí. Quiero decirle a todos los pacientes del pequeño mundo llamado hospital que cuando una lucha es grande, también la victoria es grande. No dejen de pelear por una mejor calidad de vida. Sigan adelante. Aguante el pequeño mundo. Poligrama 2019. Una imaginación de gladiadores de la sonrisa en la asociación Una Movida de Locos. ¡Hey! Poligrama 2019. Mucho más que un programa. Hipótesis científica. Nada dice acerca del amor la hipótesis biológica de que se trata de una reacción química. No tengo ningún inconveniente en admitir que te aman mis jugos interiores, que tu ausencia me intoxica la sangre de negra bilis, que al contemplarte sube la tasa de mi monóxido de carbono y los linfocitos se reproducen alocadamente. Si me pongo lírica y se me traba la lengua, ¿cómo no reconocer que alteras mi metabolismo basal y entorpeces mis digestiones? Mis narinas tiemblan, aumenta la presión de la sangre, enrojezco y me altero, o sudo y palidezco. Mi amor es gutural e instintivo como el celo de los animales. Cualquier metáfora que erija como un vestido sobre la epidermis será artificio. Y sin embargo, cuando te hablo, evoco leyendas antiguas: Tristán, Isolda, la cruel Turandot, Dido la enamorada y la indiferente Elena se amontonan en mi boca, viajan en ríos blancos de saliva. Hipótesis científica o cultura, lo mismo da. Mis vísceras no distinguen, aman sin preguntarse qué es el amor. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Diferente. No hay como los artistas que nos llevan a ese mundo de ilusión. Pepe Laposta en un musical que nos habla de verdad sobre el mundo artístico. Los artistas que felices viven en tu corazón. Lástima que son tan egocéntricos, que sufren por pelotudeces, se deprimen y piensan que son importantes, por mí que se vayan a la puta que no parió. ¿Por qué no hay como los artistas? ¿Qué gente del orto son los artistas? Con Pepe Laposta, hablando sobre esta caterva de enfermos egomaníacos que la van de sensible y cuya actividad es totalmente prescindible en la sociedad. Un artista no puede curarte una gripe, ni puede arreglarte el baño o el auto. Cualquier oficio es mucho más importante que hacer mil forradas a cambio de aplauso. Pepe Laposta, un musical sobre los artistas y su inutilidad en la vida. Los artistas unos boludos, los artistas unos forros, los artistas narcisistas. Pepe Laposta, ¿qué gente del orto son los artistas? Próximamente. Los artistas, esos hombres y mujeres que te llegan al corazón. Los artistas, esos locos que se esfuerzan por buscar tu emoción. Los artistas que mueren por un aplauso al final de la función. A veces me pregunto qué pasaría si en el mundo no hubiera más artistas. ¿Qué pasaría? Sí, ¿qué pasaría si no hubiera artistas? Se pregunta Pepe Laposta, determinando que siendo los artistas básicamente ególatras que disimulan su inmadurez con una supuesta sensibilidad con la cual pretenden ser tenidos en cuenta todo el tiempo y que han creado la idea de mostrarse indispensables hasta el momento en que Pepe Laposta contesta, ¿qué es lo que pasaría si no existiera? No pasaría absolutamente nada, porque un artista no atiende en hospitales ni los necesita para ser un puente, porque sin artistas se puede vivir igual. La gente no iría al teatro y jugaría más a las cartas, charlaría haría más entre ella y hasta cogería un poco más. ¡Qué gente del orto son los artistas dos! Un musical para toda la familia que intenta desarmar el malentendido por el cual estos tipos son más famosos, ganan más guita y tienen más prestigio que un montón de gente más necesaria en el mundo. Los artistas, gente con problemas afectivos. Los artistas, egocéntricos y depresivos. Los artistas, enfermos que se defraudan. Si no logran que los quieran y los aplaudan. Los artistas siempre manteniendo la mentira de que son imprescindibles en la vida. En la vida. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Estás escuchando Poligrama 2019. Y no te olvides, changa, de cerca, nadie es normal. Yo solo te pido un lugar en el aire para carnavalear. Carnavalear. Carnavalear. Carnavalear. Brisa morena, quita la pena, tira el dolor al fuego. Centro Basaglia.